Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es muy importante aprender siempre en la escuela de la vida. Algunas personas llegan a tu vida y rápidamente te das cuenta de que no es por casualidad. Llegan por qué y cuando deben llegar. Aparecen de pronto sin que las invites para servir a un propósito, para enseñarte una lección, para descubrir quién eres en realidad. Tú no los conoces, pero cuando te fijas en ellas, sabes y comprendes que afectarán tu vida de una manera profunda y significativa. Algunas veces te pasan cosas que parecen horribles, dolorosas e injustas, pero en medio de esa terrible situación, entiendes que si no eres capaz de superarla, nunca conocerás todo tu potencial, tu fuerza, ni el poder de la fe. Enfermedades, el amor, momentos perdidos, momentos maravillosos o llenos de tonterías, todos sirven para mostrarte la grandeza de tu interior. Si no, la vida sería como una carretera recién pavimentada, suave, lisa, cómoda y segura, pero también sin alicientes, sorpresas y emociones. La gente que conoces afecta tu vida. Las debilidades y las fortalezas que tú experimentas hacen de ti la persona que eres. Son los condimentos necesarios para hacerte crecer. Así que en realidad no importa lo que ocurre. Si alguien te hiere, te traiciona o rompe tu corazón, puedes darle las gracias, porque te ha enseñado la importancia de perdonar, de confiar y también a ser prudente. Porque debes recordar que a todo el mundo no se le puede abrir el corazón. Si alguien te ama, ámalo. Pero no porque te ama, sino porque te da la oportunidad de aprender a recibir el amor de los demás y de abrir tu corazón y tus ojos a las cosas pequeñas de la vida. Haz que cada día cuente y aprecia cada instante. Aprende todo lo que puedas aprender. Ahora es el momento. Quizás más adelante no tengas la oportunidad. Aprende a escuchar y presta atención, porque siempre podemos aprender algo de los demás. Si lo haces, también podrás permitirte el lujo de sentirte bien, de vivir libre de cadenas, de ser tú mismo y de tener sueños y grandes aspiraciones. Mírate cada mañana en el espejo y repítete a ti mismo que eres un ser único y maravilloso. No sé lo que otros opinarán, pero esa es la opinión que Dios tiene de tu persona. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.